Yo pensaba que tenía todo, el amor que necesitaba, y tus ojos me miraron y no hubo más palabras. Después de aquel terremoto quedó mi vida acabada, y el desastre que quedaba se iba con tu llegada. Tus ojos de cielo y esa voz endulzaron mis mañanas, y siento que muero en el intento de tu primera hazaña. No puede morir de amor mi corazón. A veces a todo nada. Y tu lenguaje solo entiendo yo. Y en un abrazo inmenso sé que sos lo que imaginaba. Llena mi alma con tu mirada. Almita, esta canción es para vos. Y gracias por aparecer en mi vida cuando más feliz estaba. Te lo dice mi papá. A todo nada.